Sí, así es, tiene un punto más que nosotros. Entonces así a nosotros no nos sirve el empate. Por ahí las oportunidades que teníamos antes de estar arriba no las supimos aprovechar. El partido contra São Paulo tenemos que dar la vida, tenemos que dejar todo dentro del campo de juego. Nos vamos a mentalizar de la mejor manera para ese partido porque sabemos los jugadores que tiene São Paulo, sabemos todo lo que puede dar, todo lo que ha mejorado. Pero nosotros más que pensar en São Paulo, tenemos que pensar en el Tigre, tenemos que pensar en que tenemos que hacer las cosas bien, en que no podemos fallar, es vida o muerte y los 3 puntos se tienen que quedar acá en La Paz, ¿no? Seguramente tenemos que mejorar en muchos aspectos, tanto defensivo como ofensivo, tenemos que mejorar en todas las líneas. Por ahí la defensa, nosotros tenemos muchos errores, arriba no la estamos metiendo, tenemos que mejorar en todas las líneas, tenemos que corregir. Sabemos que no estamos demostrando el fútbol que por ahí toda la gente quiere ver, toda la hinchada, pero todo está en nuestras manos, es tiempo de revertir todo esto, tenemos en nuestra mano la clasificación y estoy confiado y sé que vamos a clasificar.